Tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos sin duda con uno de los protagonistas de la jornada y también lo va a ser, por supuesto, de esta Feria de Ubrique 2019, puesto que su cartel va a ser quien pues protagonice, sirva de imagen anunciadora de estos festejos en nuestra localidad. Ya les comentamos que en el día de ayer iba a tener lugar el fallo por parte del jurado en torno al cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2019. De hecho, ayer tarde, en cuanto que conocíamos ese fallo, lo publicamos a través de nuestro perfil de Facebook y hoy, por supuesto, nada más conocer esa noticia, queríamos dar la enhorabuena al ganador de este concurso, que no es otro que el joven ubriqueño Pablo García Mangana, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pablo, bienvenido, buenos días y enhorabuena, por supuesto. Muchas gracias. Pablo, que, bueno, pues no sé si está en nuestra localidad o fuera, porque es estudiante. Me comentabas que estás estudiando en Granada, ¿verdad? Sí, ahora mismo estoy de vacaciones, como en todas las escuelas. Y nada, he terminado primero y me queda hacer segundo de ilustración. Así que ayer por la tarde supongo que recibirías la llamada en ese lugar de vacaciones donde te encuentras, ¿no? Sí, en mi casa, aquí en Ubrique. Bueno, pues, ¿y qué te parece? ¿Cómo lo recibiste? No sé si, ¿con sorpresa? Pues cuando me llamaron era del ayuntamiento, me lo imaginé, pero tampoco me cedí. Y ya cuando me lo dieron, pues ya sí me alegré. Pablo, que me comentabas, bueno, pues estás estudiando en Granada, ilustración además, ¿no? Sí. Y bueno, pues si te parece, para aquellas personas que no hayan visto todavía ese cartel anunciador, ¿cómo lo describirías? ¿Qué es lo que podemos ver? La fanfarria. La fiesta, básicamente. La gente bailando, tocando, los cabezudos. El San Antonio, como siempre, tiene que estar. Y la feria en sí, los fuegos y los colores, pues intenté ponerlos lo más atractivos posible. Se trata de un cartel colorista, como dices, con colores atractivos. Y bueno, la nota más singular, bueno, pues es la presencia de figuras del cómic, podemos decir, un poco de la animación. De los años 50. En plan la Pantera Rosa y tipo ese. Así que hay esa nota, ¿no? Característica, como ilustrador, evidentemente, también en torno a la animación, ¿no? Exacto. Y es además una nota singular que va a llamar mucho la atención a todo a todas las personas que puedan ver este cartel. Me decías, además, Pablo, que es la primera vez que participas en este concurso o en cualquier otro. Pues sí, es la primera vez que me atrevo a participar en alguno. O sea que 100% de éxito hasta el momento. Exacto. A ver si continúa así. Y lo que supongo que te va a animar, desde luego, a bueno, pues seguir y dando pasos adelante, intentándolo al menos en otros concursos, ¿no? Claro, ahora a todos los que pueda. A ver si tengo la misma suerte o la misma habilidad. Es verdad que, bueno, pues en cuanto a carteles anunciadores de ferias o de otra serie de eventos, parece que antes estaba más cerrado a pintores, sobre todo en general, y sí que, bueno, pues los estilos se han abierto muchísimo hacia, en definitiva, como en tu caso, ilustradores, otra serie de géneros, ¿no? Sí, antes eran todos muy académicos, por así decirlo. Y se ha logrado ya por fin abrir esa brecha para que puedan entrar a participar cualquier ámbito artístico. Pues es algo que podemos comprobar este año y en otras ediciones, ¿no? También en el caso del cartel anunciador de la Feria de Ubrique ha habido diferentes apuestas. En este caso, el jurado que estaba compuesto por Lidia Pérez Pérez, que es diseñadora gráfica, y también Casiano López Pacheco, pintor y escritor, ambos ubriqueños. eran los integrantes de este jurado y elegían tu obra entre una quincena de obras participantes de gran calidad, así que me imagino que muy satisfecho en ese sentido también, ¿no? Hombre, ahora mismo sí, porque no sabía que había 15, yo me creía que eran 2 o 3. Así que ahora menos todavía. Sí, pues una quincena de obras participantes y de hecho, bueno, pues también supongo que reconforta el hecho de que personas ligadas al diseño gráfico, a la pintura, pues hayan elegido, ¿no?, tu trabajo. Pues sí, porque implica que algo bueno tendré que tener. La obra que tú has descrito como fanfarria, ¿no?, podemos decir, pero que, bueno, realmente la presentaste sin título, ¿no? Sí, yo la presenté sin título ninguno y porque no veía que hacía falta un título en el cartel de la feria. Pero, bueno, en cualquier caso, como decimos, un poco lo que podría caracterizar más o que has querido plasmar es en definitiva esa esencia de la fiesta, ¿no? Sí, quería plasmar el baile, la música y, vamos, sí, la fiesta en sí. Además de, Pablo, el propio premio que supone, me imagino que una gran satisfacción por anunciar, ¿no?, por ver a partir de estos próximos días en la calle tu cartel, ¿no? También. Lo que pasa es que no sé si sabrán de quién es. Bueno, pues nosotros que vamos a intentar contribuir, por supuesto, a ello, a darte a conocer. De hecho, bueno, habrá muchísimas personas que te estén escuchando ahora mismo, Pablo, y evidentemente, ¿no?, amigos, familiares que te conozcan y que, bueno, pues en definitiva es un primer paso para seguir afianzando además tus estudios, ¿no?, esta trayectoria, ¿no? Pues sí, ahora con más confianza todavía. Bueno, pues, Así que puede salir algo. claro que sí, nos decías, ¿no?, que estás en primero, te queda el segundo curso, Eso es. ¿no? Pues, desde luego, animarte además a que sigas participando en concursos de carteles, porque hayas tenido tu reconocimiento en la primera ocasión. Recordemos que participaba no solo en nuestra localidad, en ese concurso anunciador de la feria y fiestas de nuestra población, sino en cualquier otro concurso. Pablo, que no sé si además, por tu edad, imagino, ¿no?, que habrás disfrutado en otras ediciones mucho también de tu feria, ¿no? Bueno, yo la feria es que tampoco soy mucho de ir a las casetas, así que yo me quedo los cacharritos y eso, como los críos. Bueno, pues en cualquier caso, como decíamos, muy satisfecho, ¿no?, de que pongas imagen en lo que va a ser esta feria 2019. Pues sí, la verdad es que sí. Pues lo dicho, queríamos oír desde luego dar la enhorabuena y conocer también al propio Pablo García Mangana, que como estamos comprobando, ¿no?, en muchísimos ámbitos, sobre todo también en el artístico, hay grandes artistas en ciernes, porque en el caso ubriqueño la cantera es inmensa. Hay que apuntar también ese nombre, el de Pablo García Mangana, estudiante de primero, ya finalizado de ilustración en la Escuela de Arte de Granada, que conseguía en la jornada de ayer, bueno, pues según el fallo del jurado, como decimos, pues ganar ese concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2019. Pues Pablo, lo dicho, enhorabuena y muchísimas gracias además por habernos atendido tan rápidamente. Queríamos trasladarle a Pablo, bueno, pues la enhorabuena, por supuesto, seguro de todos los ubriqueños. Y ahora también supongo que a esperar un poco la opinión, ¿no? A ver qué te dice, ¿no?, sobre esa obra. No sé si has recibido ya muchos mensajes. Lo primero, muchas gracias. Y lo segundo, de los mensajes, he recibido unos cuantos, la verdad, de familiares y amigos sobre todo. Imagino que tras conocer además, no sé si a través de esta propia radio, bueno, como fuese, que había ganado desde ayer por la tarde, pues fueron llegando, ¿no?, esos mensajes. Sí, algunos eran debido al Facebook y otros porque posteé mi cartel ya por fin en Instagram. Pues nada, Así que Pablo, pues Lo dicho, que muchísimas gracias por acompañarnos a disfrutar además de esta feria que va a tener como uno de los grandes protagonistas tu nombre por dar la imagen a ese cartel anunciador, que por cierto no solo, bueno, lo vamos a ver desde luego las calles de Ubrique, sino que además supone, ¿no?, un espaldarazo para ti en el sentido que después se reparte, se extiende por multitud de puntos, ¿no?, para dar promoción a la propia feria. Pues sí, por internet he visto muchas veces carteles de Ubrique. Sí. Pues lo dicho, agradecerte que nos hayas acompañado. Enhorabuena, insistimos, por lo que es la consecución, ganar el concurso del cartel anunciador de esta feria. Y además, muchísima suerte y ánimo en esa andadura como estudiante de ilustración. Desde luego, has demostrado y estás demostrando, ¿no? Con esta primera participación en un concurso y ese éxito. Desde luego que tiene gran futuro en este ámbito. Lo dicho, Pablo García Mangana, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un A saludo. disfrutar de la feria. Igualmente, gracias.